Muy buenos días, muy buenas tardes, oyentes de SX36, compañeras maestras, compañeros maestros. Otra vez, Arcilla al aire, el programa del ADEMU Montevideo. Como siempre, acá acompañado por Silvana, por Gabriela, por Carla, que anda ahí, por abrir la puerta y entrar en cualquier momento. Con muchos temas, ¿no? Sí, muchos temas, como siempre. El tema, ¿qué pasó la asamblea ayer? Que no tuvo quórum, pero bueno, se pasaron algunos informes, estuvimos conversando igual los temas, intercambiando opiniones con los compañeros y hablando también no solamente sobre la ley de educación y de elección de sus consejeros, sino también sobre el tema de la circular 01 del 09. Ha sido famosa esa circular. Sí. Por primera ha sido famosa. Famosa y primera circular de Hacienda. Se estuvo firmando también. Que ahora vamos a pasar información, cómo sigue todo esto. Cómo seguimos firmando contra la educación. Exactamente. Para presentar recursos. Bien. También vamos a hablar un poco del tema ENIA, esa Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia 2010-2030. También vamos a hablar un poco de algunos problemas que han denunciado unos compañeros desde el Plan Ceibal, como el llamado coordinador de contenidistas, y unos problemas que existen con el flasheo de las máquinas. Como muchos sabrán, se están colgando todas las máquinas y estamos quedando los docentes en el medio, que no tenemos nada que ver. Algo sobre los profesores de educación física, la presentación de los dos libros de Reina Reyes que realizábamos el martes. Qué bueno que estuvo, precioso. Qué bueno. El martes pasado en el IPES. Y la convocatoria el 20, ¿verdad? Sí, la convocatoria el 20 por el voto rosado. Empezamos con un tema de Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, como esperando abril. Esperando al operador en cualquier momento, no se preocupe. Esperando al Buenos días, Carla. Vieron que estaba para abrir la puerta. Buenos días, ¿cómo les va a todos? Bien, acá, llegando, empezando el programa esperando abril. Y al Fefe. Fefe, nos mandás el tema de Silvio Rodríguez cuando gustes. Mucho más allá de mi ventana, gorrones jugaban a ser un jardín en espera de abril. Luego entró los ojos, chorreando esa luz de infinito, y es cuando necesito un perro, un bastón, una mano, una fe. Y tú pasas tocando el frío con suave silencio, y ciego te sentenció a que nombres todo lo que ahora no sé. Allá de mi ventana, gorrones jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Mucho más allá de mi ventana, mi esperanza jugaba a una flor, a un jardín, como esperando a abrir. Compañeros, el martes 20, 19 horas, bajo la consigna El Último 20 con Ley de Impunidad. Increíble marcha, impresionante marcha tiene que ser, desde la Plaza Libertad hasta el Obelisco. En el Obelisco van a hablar Eduardo Galeano y un representante de familiares. Y desde acá hacemos un llamado a toda la ciudadanía, sin importar el partido que vaya a votar, porque sabemos que este es un momento de elecciones y es difícil a veces separar una cosa de la otra, sin importar el partido que vayan a votar, un llamado desde aquí a toda la ciudadanía, y estamos haciendo un llamado también, sabemos que nos escuchan muchos maestros, pero también a los que no son maestros, para votar, para anular esta ley de impunidad. La otra consigna es que tiene que ser con alegría, la lucha siempre con alegría. Va a haber globos, banderas rosadas, cohetes, o sea que cada uno, cada grupo, cada uno que quiera ir implemente la forma de agitar un poquito, sabiendo ya que bueno, que hay incluso representantes de los partidos tradicionales que han salido a hablar a favor de la anulación de esta ley, por ejemplo Juan Raúl Ferreira y Sumarán del Partido Nacional, Diego Fau del Partido Colorado, el intendente de Colonia, Walter Zimmer, figuras políticas departamentales como por ejemplo Rapetti de Maldonado y Siri de Cerro Largo, por lo tanto tratando de sumar cada vez más y más votos, porque nosotros sabemos que para anular esta ley necesitamos el 50+1% de los votos, por lo tanto tenemos que sumar todo lo que se pueda. Y bueno, la coordinadora por la nulidad de la ley de caducidad, los familiares de uruguayos detenidos desaparecidos, el PICNT y las organizaciones sociales, hacen esta especie de acto de cierre, porque además es un 20, justamente bajo la consigna El Último 20 con Ley de Impunidad, y esperemos que así sea por el bien de nuestro país, por el bien de nuestro pueblo y por el bien de las futuras generaciones también. Así que el 20 es entonces, ¿cuál es? El 20 a las 19 horas, de Plaza Libertad al Obelisco, decíamos, repetimos, va a hablar al final en el Obelisco Eduardo Galeano y un representante de familiares. Así que nos vemos ahí. Salimos nos de la escuela, los que salimos a las 5. Ahí va. Y nos vemos derecho, derecho ahí. Y arrancamos. De la Plaza Libertad. Derecho para ahí. No, salta de Plaza Libertad. Sí, ah, a la, sí, sale de la Plaza Libertad hasta el Obelisco. Hasta yo era de las que no quería caminar, quería esperar. Que vaga, cabrón. No, la Plaza Libertad, la Plaza Libertad. Bueno, falta poco, compañeros. Son dos semanitas. Este es el penúltimo sábado. Ya el sábado que viene estaremos cerca de definir, y hay que definir por anular la ley de impunidad. Y también, por supuesto, para permitir a los uruguayos que están en el exterior, que no tienen medios para venir a votar, que voten con la papeleta blanca. Bien, impecable. Nos queda el siguiente tema, que habíamos dicho, el tema de la asamblea ayer. Una alegría de encontrarnos con mucha gente que no veíamos hace bastante tiempo. Por lo menos gente que uno siempre anda a la vuelta, que se llama por teléfono, te manda un mensajito, bueno, que aparece por la asamblea, que saluda, que está ahí. Sí, es una buena instancia de reencuentro. No llegamos a quórum, lamentablemente. Sabemos que el quórum de asamblea nuestro es de 700 difícil. Y pico. ¿Cuándo podremos cambiar eso? ¿No? Bueno, en fin, algún día. Por ahora no se ha dado. Se presentaron informes sobre lo que íbamos a resolver, ¿no? Más o menos los dos temas que teníamos eran elección del consejero según la nueva ley de educación y consejos de participación a nivel escolar. Exactamente. Comenzamos con elección de consejeros. Desde hace un tiempo se viene discutiendo en la Federación Uruguaya, la discusión se introdujo en este sentido. ¿Cómo vamos a hacer las listas para las elecciones que van a ser en febrero para la elección de consejeros? Van a ser obligatorias, ¿verdad? Esas. Sí. Se está reglamentando la forma. La forma, ¿verdad? Bueno, ¿cómo van a ser las listas? Nosotros, algunos integrantes de la federación, creemos que antes se debe dar otra discusión, que debe ser, el sindicato debe avalar listas sindicales para designar votados o no, pero los estamos designando, los consejeros con esta ley. Algunos creemos que con esta ley no. En ese sentido, desde ADEMU Montevideo, presentamos a la Federación Uruguaya de Magisterio una moción para bajar a las demás filiales para que se discuta en primera instancia si la Federación debe o no avalar listas sindicales o lista sindical, como se vea, en las elecciones de febrero. En este sentido, hubieron dos mociones, se presentaron dos mociones. Ademu Montevideo presentó la moción diciendo cuál debe ser la primera discusión, que la primera discusión no debe ser de qué forma se presentan las listas, sino si avala o no nuestro sindicato la presentación de listas sindicales. Y luego, las listas que integran el secretariado de FUM presentaron mociones, dos mociones que todas las filiales van a tener que discutir. Las que íbamos a discutir, esas y algunas que se podían introducir, nosotros en la asamblea de ayer que no hubo quórum. Gabriela, ¿qué vas a decir? Sí, como decía Carla, más allá de que creamos, estemos a favor o en contra de que la federación y como sindicato avalemos la elección del representante de los trabajadores en el Consejo, es el paso previo, ¿verdad? Porque ese paso previo faltó decir, antes de considerar la forma, es un paso previo decir, bueno, avalamos o no, o nos organizamos como sindicato para ir a las elecciones. Claro. Ademu Montevideo fue que introdujo esa discusión porque en ninguna otra instancia se había puesto a consideración. Se dio por hecho que sí. Claro. Alguna de nosotros que integramos los dos secretariados, el de la Federación y el de Ademu Montevideo, creímos que primero había que laudar lo anterior. Lo presentamos primero en Ademu Montevideo para laudarlo y como filial de la FUM lo presentamos en FUM. No lo presentamos como lista en FUM. No. Sí, lo que presentamos como lista fueron las mociones, la postura nuestra en relación a participar o no en estas elecciones. Yo creo que estaría bueno ir leyéndoles a los compañeros las mociones que se presentaron, ¿verdad? No sé si las leemos ahora o sí, se hace. Sí. Bueno. ¿Qué se...? Dos listas presentaron mociones para en relación a este tema. La lista 27 y la lista a redoblar. No son mociones que se hayan presentado en Ademu Montevideo, son mociones que se presentaron a FUM y se tienen que discutir en todo el país. Vamos a leer primero la de la lista 27, como lo hicimos ayer en la asamblea. En el mismo orden. ¿Sí? Dice, visto que nuestra federación históricamente ha manifestado y reclamado la participación en los órganos de enseñanza, que el artículo 58 de la Ley de Educación en uno de sus literales expresa respecto a la integración del CODECEN, los dos miembros serán electos por el cuerpo docente del ente. Cita ahí el artículo que expresa cómo se deben elegir los miembros que no son designados políticamente de CODICEN. Que el artículo 65 dice que en el CEIP el tercer miembro de cada consejo será electo por el cuerpo docente del mismo. 4. Que el secretariado ejecutivo del 17 de julio de 2009 resolvió participar en la comisión que reglamenta la elección de los consejeros y luego fue ratificado por la mesa representativa del 8 de agosto de 2009, por lo expuesto, la agrupación propuesta 27 pone a consideración de las filiales para resolver en la mesa representativa federal del 14 de noviembre respecto a la integración del CODICEN y del CEIP lo siguiente. 1. Participar en las elecciones de los consejeros. 2. Impulsar una lista única junto con la CESEU, para integrar el CODICEN, ordenada de acuerdo a la representatividad en el PIT-CNT. 3. Impulsar una lista única para integrar el CEIP. 4. La FUM impulsará, en cualquier caso, la lista única para el CODICEN y para el CEIP. 5. Fijar criterios en una próxima mesa representativa federal extraordinaria convocada para tratar este tema. Bueno, los criterios están expresados acá, en realidad. Yo sé cuando terminé de leer la moción en la asamblea, decía, los criterios acá están expresados. Ellos proponen una lista única para CODICEN con primaria, secundaria y UTU, que al parecer este es la propuesta que le van a proponer a CESEU, con FUM encabezando. Son dos consejeros, iría primero, segundo, no tengo idea porque la verdad... Se resolverá en CCEU si se resuelve así. Primero se resolverá en FUM si se habilita a presentar así o no. Y luego una lista única para el SAFE también. Ahora, hay otra cosa más, que en cualquier caso se va a impulsar listas únicas. Si la CCEU no acepta una lista única, la Federación Uruguaya de Magisterio, según esta moción, presentaría una lista única para CODICEN también. ¿Qué significa eso? Que si sus afiliados votan esa lista, seguro que gana las elecciones, porque los que tienen la mayoría de los que van a votar para el CODICEN son maestros. Bueno, pero no nos adelantemos a esas consideraciones. Bueno, son cosas que estamos evaluando acá. Después les voy a leer la propuesta de la lista redoblar, presentada también para ser tratada en la todas las filiales, para tratar en la próxima mesa. Hay que ir con postura a esta próxima mesa. Recordemos que en el secretariado de la Federación Uruguaya de Magisterio hay tres listas. En un momento, cuando se empezó la discusión sobre este tema, una de las listas, la 1995, el espacio 1995, pidió tiempo para discutir este tema porque querían presentar alguna propuesta diferente. El tiempo se lo dio, pasó 20 días. Y la lista no presentó propuestas. Las propuestas que se presentaron fueron estas, que eran las que ya estaban sobre la mesa eran las que ya estaban en discusión en la Federación. Bien, leo entonces la propuesta de redoblar. Teniendo en cuenta que el Congreso de FUMTEP, realizado en noviembre de 2007, votó el rechazo al anteproyecto de la Ley de Educación, que con mínimas variaciones constituye hoy la ley aprobada. Que este rechazo se fundó, entre otras cosas, en que lesiona la autonomía del sistema educativo, porque fortalece las potestades del Poder Ejecutivo y le da al MEC una injerencia que la ley de emergencia no consagraba. Aumenta los cargos de confianza designados por el poder político. Reafirma la existencia del CODICEN. Los miembros electos son minoría con respecto a los designados por el Poder Ejecutivo. Y no se exige título docente para integrar los órganos de conducción del sistema educativo. 2. También el Congreso de FUMTEP resolvió que el sistema educativo debe estar regido por entes autónomos, que no debe permanecer el CODICEN, que el organismo coordinador no debe depender del Poder Ejecutivo y que la mayoría de los integrantes de los órganos de gobierno de la educación deben ser electos en forma directa por sus pares. 3. La Mesa Representativa Federal de la FUMTEP, realizada el 6 de diciembre de 2008, resolvió el no apoyo a la ley aprobada. Afirmó que la ley no contempla la propuesta de cogobierno que los sindicatos de la enseñanza y privilegia las mayorías partidarias en el gobierno de la educación. En el CEP, uno es electo y dos designados políticamente, y en el CODICEN, dos son electos y tres son designados políticamente. Reiteró que la ley no contempla el principio de autonomía que debería regir la enseñanza. Por el contrario, avala una fuerte injerencia del poder político a través del Ministerio de Educación y Cultura en órganos clave en cuanto al diseño de las políticas educativas que guiarán la educación de nuestro país. 4. La Mesa Representativa Federal de FUMTEP del 8 de agosto de 2009 resuelve solicitar al CODICEN que interponga recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Educación. Esto fue lo último que laudó la Federación en relación a esta ley. Solicitarle al CODICEN, como es uno de los organismos que se ve más tocado por esta ley en relación a la pérdida de autonomía, que interponga un recurso de inconstitucionalidad en relación a esta ley. Y perdóname, Carla, que te interrumpa, se le pidió una entrevista a George Abel que todavía no ha sido concedida. Todavía no concedió la entrevista. Por lo expuesto y para ser coherentes con nuestra lucha y nuestras resoluciones, entendemos que no se deben presentar ni avalar listas en nombre de FUNTEP o de sus filiales. Consideramos que participar en las elecciones es legitimar la ley que rechazamos. Se debilita la lucha contra ella, no es coherente participar en un organismo que el Congreso definió que no debe existir como el CODICEN. Y cuatro, si bien la elección directa es parte del reclamo sindical, las condiciones en que se concreta no son las planteadas por nuestra federación, ya que la mayoría son designados políticamente, cosa que la hemos peleado desde hace muchos años, desde la Federación Uruguaya de Magisterio y desde Montevideo. En relación a eso, a la ley de educación y a las elecciones de consejeros y a la constitución de los consejos, una de las cosas que aclara el recurso de inconstitucionalidad que estuvimos firmando los maestros ayer en contra de esta ley es esa, la pérdida de autonomía de los consejos. Daniel. Bien, se estuvo conversando si hay alguna forma de laudar esto luego de que no pudimos tener quórum en la asamblea. Se va a hacer un envío a las escuelas, o por lo menos eso es lo que se está consultando con nuestros compañeros, lo que se va a proponer en el próximo secretariado, para que sean los compañeros que, en base a esas dos mociones que se han presentado hasta el momento, resuelvan si la federación debe presentar o no listas sindicales a la elección del consejero de tanto de CODICEN como de primaria. Sobre ese tema hay una propuesta de, como saben, tiene que ser reglamentada por ley. El pasado 31 de agosto el Ministerio de Educación y Cultura, con la firma de María Simón, la ministra, presentó un proyecto de reglamentación al Parlamento que está a estudio de la Comisión de Educación y Cultura. En ella se establece que va a haber un voto único, que cada persona va a tener un voto único al CODICEN, y después, si participa de los dos subsistemas, va a votar por primaria, por ejemplo, y por UTU o por secundaria, según cómo corresponda. No sé cómo van a instrumentar ese voto doble simultáneo, ¿está? Pero está. Entre otras cosas, también establece que las personas que participan de los consejos, tanto electas como nombradas, designadas políticamente, deben renunciar 90 días antes del proceso de elección para poder participar, y que las actuales autoridades de los consejos, tanto de secundaria como de UTU y de primaria y de CODICEN, van a seguir en sus funciones hasta que no se realicen estas elecciones. Lo que queda en el medio es cómo se instrumenta la educación media básica y la reformulación de UTU. Pero lo que se dice es que va a ser, mientras tanto no se regule eso, van a continuar. Eso es por lo menos lo que establece este proyecto, que está a estudio de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados, que con el gran título de la elección de miembros del Consejo Directivo Central y los Consejos de Educación de la Administración Nacional de Educación Pública. Hay bastantes artículos, pero nada nuevo bajo el sol, por lo menos no se mete. Lo que sí es que todos los docentes pueden ser electores y elegibles. No se establece plazo mínimo de trabajo en la institución, ni poseer o no título docente. Simplemente los docentes. La ley dice 10 años de... Para algunos, es la discusión que teníamos. Pero claro, estos son los proyectos de reglamentación, ¿verdad? Porque se ha visto en la reglamentación de la ley en varios ámbitos, se ha visto que es muy difícil aplicarla. Porque no dice que tengan que tener título en ningún lado. Pero que tienen... No tenemos título docente por ningún lado. Dice los docentes del sistema, nada más. Por lo menos así se refiere a ellos. ¿Te parece? Pasa que en otro subsistema muy difícil. Sí, en otro bastante. ¿Cuánta gente queda sin, sin poder participar? Elegir. Sí, yo me preguntaba, por ejemplo, ¿dónde queda la educación de jóvenes y adultos en todo esto? Ah, habría que preguntarse. Dice que, mirá lo que dice en relación al título, okay. Digamos. Estará integrado por 5 miembros, los que deberán poseer condiciones personales relevantes reconocida solvencia y méritos acreditados en temas de educación y que hayan actuado en la educación pública por un lapso no menor a 10 años. Y cuidado que no dice educación pública estatal, dice educación pública, o sea que alguien que haya actuado en alguna ONG importante capaz que hasta puede. Bueno, es un tema a discutir. No pide título, ¿no? No pide título. Ta. Tiene que ser relevante. Relevante. Tiene que ser conocido. Un buen asesor. Conocemos varios que de educación no sabían nada y fueron consejeros, sí. ¿No? Uh-huh. Que se están apuntando hoy. ¿Eh? Que se están apuntando a esta hoy. Pero nos vamos a la tanda de recreo, las 12 y volvemos después con el tema ENIA.